¡Atención a las muchachas! ¡Y en el club vibran las copas! ¡Y bailan las cucarachas! ¡Porque aquí están! ¡Y de nuevo cantan sus voces de antes al son! ¡Al son! ¡De la vieja escuela el amor! ¡Amor! ¡Con sus caripelas aquí llegó! ¡No dejarán sus copas picantes y su alegría sin par! ¡Sin par! ¡No puede perderse juntar tanto esplendor! ¡Vuela! 8 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos escuchando la presentación 2020 de La Gran 7 porque estamos recibiendo en este momento a Horacio Pesaroglio, justamente un burguista de ley, para conversar con nosotros. Horacio, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias bien. Gracias por la llamada. Sí, queriendo hablar contigo sobre varias cosas, ¿no? Pero queremos meternos en este tema, obviamente, de lo que es la organización Más Carnaval. ¿Nos escuchás bien ahí? Escucho bien, sí. Está. Lo que pasa es que, a ver, para que ustedes se ubiquen. Sí. Yo, en este momento estoy en la playa y está pasando un helicóptero policial por encima mío, por eso el ruido. Pero ya se fue el helicóptero, yo escucho bien. Tené cuidado ahí, ¿eh? Bueno, escúchame, Horacio, ¿cómo está la organización Más Carnaval, que ya hace un tiempo que está funcionando, más allá obviamente de haber enfrentado la pandemia y algunas otras cosas normales? Pero digo, contanos, ponernos al tanto, ¿cómo está Más Carnaval en este momento? Bueno, Más Carnaval, por suerte retomamos la organización de esa linda idea que tuvimos por allá por el 2019, que pudimos concretar en el 2020, y luego la pandemia nos impidió continuar. Y bueno, para este próximo carnaval hemos tenido unos cuantos avances, hemos tenido contacto con Fucuan, y establecimos un convenio para hacer escenarios en las cooperativas de viviendas en Montevideo y algunas en el interior, en barrios periféricos. Sí. Creo que va a estar muy bueno eso. Tenemos algunos vínculos ya cerrados, digamos, con algunos municipios, municipio B, por ejemplo, municipio A, para hacer unos cuantos escenarios en plazas, en clubes, trabajar con organizaciones barriales. Viene lindo, pinta lindo. Tuvimos algunos apoyos también de algunas fundaciones, o sea, se amplió bastante el alcance, digamos, que habíamos logrado en la primera edición que hicimos. Ya con la experiencia previa hemos establecido algunos contactos nuevos, y bueno, tenemos varias fechas confirmadas ya, así que creo que va a ser un lindo carnaval, y bueno, ojalá podamos disfrutarlo, ¿no? Y ojalá podamos hacer un poco de tablados y de carnaval. Claro. Y de participación de la gente que se extrañó tanto el año pasado, y bueno, que podamos también hacer un poco de militancia en esto que se nos viene. Así que estamos con muchas expectativas, con muchas ganas, y bueno, deseando que lo podamos realizar, ¿no? Que la pandemia nos permita. O sea que esto, como me estabas contando recién, bueno, este acuerdo con Fucuan puede ser que se dé ahora, digamos, en los próximos meses, en las próximas semanas, digamos. ¿Cómo viene el tema con ese sentido? ¿Tienen fechas determinadas, programadas? Sí. O sea, el espíritu de Más Carnaval es recuperar febrero como mes de carnaval. Ajá. Es como una especie de principio que hemos adoptado para devolverle a febrero la importancia que tiene con nuestro carnaval. Sacar esto de enero y marzo es como una especie de dogma que nos autoimpusimos. Entonces queremos mantener Más Carnaval solo en febrero, o sea que las fechas que tenemos confirmadas son todas en febrero. Ajá. No tengo ahora porque sí, no estoy con la agenda presente. Claro. Pero ya a partir del, no sé si es el 2, el 4, ya hay fechas confirmadas, quizás sumemos más, ¿no? Pero sí, las fechas que tenemos confirmadas son todas en febrero. Y bueno, sí, lo que te decía, cooperativas de vivienda, Casa Valle, Cerro, bueno, no tengo ahora presente bien, pero sí, varias cooperativas que tenemos confirmadas. Pero la importancia que tiene esto, Horacio, ¿no?, de acercarse a la gente, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, y funcionó muy bien en la primera experiencia de coorganizar nosotros como como Más Carnaval y como SUCAO, digamos, con el apoyo del sindicato y el respaldo del PIT-CNT, junto con las organizaciones barriales, con organizaciones de vecinos, con vecinos autoconvocados y autogestionados. Hemos trabajado con ferias vecinales, digamos, con emprendedores locales. Se dio un intercambio muy muy lindo, por supuesto todo a pulmón y sin financiamiento de ninguna parte, de ningún tipo, no porque no lo creamos, sino claro, porque no lo obtuvimos, pero se hizo igual, y la experiencia fue muy linda. Veremos de repetir y de mejorarlo incluso. Horacio, ¿cómo es la integración de Más Carnaval? Contanos un poco a los oyentes, todos que todavía no conocen bien cómo es este funcionamiento, que obviamente pandemia de por medio, muchos se quedaron con las ganas de verlos. Mira, Más Carnaval, el espíritu de Más Carnaval es grupos grupos carnavaleros, no necesariamente murgas, que quieran participar en escenarios gratuitos, barriales, autogestionados, y donde se financia la actuación de los artistas a través de la colaboración de la gente. Una vez que el artista hace su espectáculo, se pasa la gorra, la gente colabora, y al final de la jornada, esto, lo que se junta con la gorra, se reparte entre los artistas y eventualmente la organización de la locación, digamos. La forma de organizarlo es variada, depende. Hay mucha gente que tiene espacio, gente que tiene equipos, gente que tiene gente para armar, para colaborar, y hay otros que no. Entonces, las organizaciones que se ponen en contacto con nosotros, vemos la manera de montar el escenario y de armar la parte de técnica, digamos. Ahora nosotros contamos con un juego de equipo de sonido y luces y escenografía propia de Más Carnaval, por lo tanto también tenemos esa posibilidad de armar un escenario en un lugar donde que no tenga la capacidad técnica, digamos, para montarlo. Más Carnaval la tiene, y los conjuntos que se quieran arrimar, que se arrimen. Están las redes, Instagram, Facebook. Eso te iba a preguntar, los conjuntos que se quieran arrimar, ¿lo pueden hacer contactándose con ustedes a través de redes sociales o por otro medio? Exactamente, nosotros habíamos lanzado una especie de inscripción para llevar un orden, digamos, y más o menos saber con qué contábamos, y habíamos puesto un plazo para establecer reuniones y empezar a armar la movida, ¿no? Pero siempre estamos abiertos a que la gente se siga participando, que se siga inscribiendo. Nosotros en primer corte que hicimos a mediados de diciembre, ahí teníamos más de 50 números artísticos inscritos. Que había de todo, hay por supuesto murgas, pero hay comparsas, hay artistas callejeros, hay circo, teatro, solistas, tríos, dúos, o sea, es muy variado. La verdad, hay música para niños. Tenemos una variedad importante como para ofrecer una grilla variada y atractiva en todos los escenarios que logremos montar. Y por supuesto que aquel que sienta que quiere participar y que tiene un espectáculo para brindar a través de este formato, que se contacte por supuesto con las redes, que ponga en contacto con nosotros y nos juntamos, nos coordinamos, digamos. Horacio, ¿por qué la necesidad de que funcione Más Carnaval de la forma que lo está haciendo? Bueno, ahí está, la pregunta es un poco más política y la respuesta es un poco más personal. Sí. Yo, desde mi participación en el carnaval oficial, digamos, en el concurso por casi 30 años, con la Gran 7, digamos que... para ser políticamente correcto, yo me harté del concurso, el sistema no me resultaba más atractivo. El carnaval se ha profesionalizado muchísimo, artísticamente o técnicamente quizás haya evolucionado, hay gente que dice que ha crecido, pero en mi mi concepto y en el de muchos compañeros de la Murga, de la Gran 7, notábamos que había perdido un poco de esencia, ¿no? De aquello del vecino, de hacer los trajes entre todos, de salir a puerta por puerta a conseguir, o sea, materiales o rifas y vender y qué sé yo. Y a poquito todo eso se fue perdiendo, y había perdido un poco de identidad, me parece. Claro. Y bueno, el concurso se puso muy exigente. Implica que para poder participar uno necesita tener un respaldo económico importante, porque si no, ni siquiera se puede acceder a pagar una cuota de ingreso, sí, las pruebas de admisión. Nos empezamos a ver que había mucha gente que quedaba por el camino, y que no, eso, había espectáculos que se morían habiéndolo presentado una sola vez en una prueba, por ejemplo, y eso quedaba en el olvido. Con todo lo que lleva la preparación, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y bueno, todo eso nos impulsó con un grupo de gente, en la primera experiencia con gente de Faltirresto, con alguna gente de, bueno, con Nacho, de la Mojigata. Bueno, nos juntamos a través del Sucau y elaboramos esta idea de armar un carnaval más participativo y menos lucrativo, si se quiere, más por amor al arte, recuperar un poco aquello del vecino, de la organización, del barrio, que sea gratis, porque también estábamos viendo que el carnaval está concentrándose muchísimo más hacia el centro, ¿no? Están apareciendo estas especies de shopping carnavaleros, sí, que concentran toda la actividad, y bueno, y además que hay que pagar una entrada, hay que pagar un traslado, boletos. Entonces se estaba haciendo caro para todos, para los conjuntos y para la gente, y veíamos que había gente que no podía acceder. Entonces, bueno, a través de este mecanismo que se nos ocurrió, nos jugamos a hacer algo diferente y funcionó. Por lo menos la primera experiencia funcionó, la gente estaba, la gente quería participar, los conjuntos también. Y bueno, lo hicimos. Y ojalá podamos mejorarlo. Horacio, ¿qué pensás de esto que está ocurriendo con Rocha y la Intendencia? Bueno, la verdad que es bastante lamentable, ¿no? Pero también es previsible, es parte de, no sé, bueno, de estas políticas donde cuanto menos se diga o menos se sepa o menos menos voces se escuchen, mejor, me parece. Y después está toda la cuestión económica también, lo que te acabo de decir, digamos, sí, el carnaval hoy por hoy sin financiamiento como que no puede existir. Y bueno, nosotros a través de Más Carnaval demostramos que no era tan así. Claro. De que sí, por supuesto, es necesario, pero puede haber carnaval sin plata. No es necesaria. Se puede hacer un carnaval de calidad, un carnaval participativo, un carnaval donde disfrutemos todos, los artistas, el público, los vecinos, sin necesidad de tener que alguien te venga a poner la plata encima de la mesa. Me parece muy, muy, sobre todo por los plazos, digo, porque había gente que ya estaba con espectáculos armados y con compromisos adquiridos que probablemente queden por el camino. Pero bueno, es parte de esa nueva realidad que vivimos también, ¿no? Horacio, con este proyecto que ya hace un tiempo que están llevando adelante con Más Carnaval, ¿ustedes tuvieron que enfrentar algunos inconvenientes? Digo, cuando te pregunto inconvenientes, sé que hay muchos, pero te estoy hablando de algún tipo de inconveniente que va más allá de lo normal por haber tenido y presentado, puesto en marcha un sistema alternativo. Sí, hubo. Digo, no lo voy a negar, porque además lo comentamos en su momento. Evidentemente acá hay un monopolio, una hegemonía de muchos años, de mucho tiempo, que evidentemente rompimos, si se quiere, con esta nueva forma. Nunca fue la intención competir con nadie ni sacarle espacio a nadie, al contrario, fue sumar. Por eso le pusimos Más Carnaval también, creo que el nombre dice bastante de lo que es la propuesta. Claro. Y hubo que enfrentar algunas amenazas, bueno, cuestiones que pasaron, que se superaron, creo yo. Se entendió que esto no es contra nadie, al contrario. Y bueno, y se pudo realizar la fiesta en paz, si se quiere. Bien. Y después hubo idas y venidas también con la intendencia, hubo algunas, nosotros habíamos tenido algunos avances previo a la pandemia, y bueno, después esos, con el cambio de administración y con la pandemia, se cayó, se dejó sin efecto lo que habíamos acordado, si se quiere. ¿De la intendencia de Montevideo, estás diciendo? Sí, con la intendencia de Montevideo. Cuando, bueno, hubo un cambio de autoridades en el medio y lo que nosotros habíamos avanzado con autoridades anteriores, las nuevas autoridades lo echaron para atrás, digamos. Pero bueno, también estuvo la pandemia en el medio, veremos. Esto, nosotros, ya te digo, si tenemos apoyos institucionales y sociales, que sea mucho mejor, porque nos facilita en la organización y por supuesto que cuanto más apoyo uno tenga, logra mejores cosas. Pero tampoco es imprescindible. O sea, lo hicimos una vez sin ningún tipo de apoyo. Como te decía, hoy por hoy tenemos muchísimos más apoyos que la primera vez. Lo que te contaba hoy de Fucuan, de algunos municipios, de algunas empresas privadas incluso que van a colaborar con nosotros. Así que, en ese sentido, hemos mejorado muchísimo. Y creo que va a salir un muy buen carnaval, ojalá. Gracias, Horacio, por haber conversado con nosotros esta mañana y vamos a seguir obviamente en contacto para seguir justamente conociendo las próximas actividades de Más Carnaval y les vamos a estar obviamente difundiendo. Les agradezco a ustedes por la llamada, les mando un abrazo, un saludo grande a Hernán, que creo que está por ahí del otro lado, y sí. Déjame pasar el chivo, sí. Ya que estamos para este próximo jueves 13, la Gran Siete hace una peña, en el Alejo Roseli Rius, donde era el club 25 de agosto. Sí. Bueno, ahí al costadito del zoológico, a partir de las 20 horas, encuentran también la grilla en redes, hay una variedad preciosa de artistas para ir a disfrutar un rato, con esta gente de allí del Centro Cultural Roseli Rius, creo que se llama. El jueves a las 20 horas. Jueves 20 horas, los esperamos a todos. Como para ir adelantando un poco el carnaval. Bárbaro, bárbaro. Bueno, un abrazo. Abrazo a ustedes, gracias por la llamada. Suena una vieja canción, emociona a las muchachas. Y en el club vibran las copas. Y bailan las cucarachas. Que están. Y de nuevo canta su voz de antes al son. Al son de la vieja escuela de amor. Amor. Con sus caripelas aquí llegó. No dejarán sus coplas picantes y su alegría sin par. Sin par. No puede creerse juntar tanto esplendor. Fuerza. Vuelven sin apavientos, sin conducentes. Vuelve a soltar riendo su rienda suelta. Vuelve a marchar la noche tímbricamente. Y la opinión de un grupo de peleles. Y el veredicto de cinco foranos. El carnaval está donde ensayamos. Sin contemplar la voz del almanaque. Y en disfrutar sin brillo ni destaque. De descubrirnos de lo que que promete, y es una flor llamada la Gran Siete. Y así, sin ilusiones desmedidas, unir con su andar de paso vagabundo y ganas de pasar un buen momento. Y de paso conquistar el mundo. Con su destino intrascendente como todos, con esa forma de ser tan primorosa, por ese día, ese momento, ese segundo.